Happy for you, go go. En Mañanas de la X 103.9 FM. Tengo libre partir, me están hablando de la nueva novela gráfica sobre Jaime Garzón. Ok. Eso está. Por ahí me llegó chévere. Una copia, por ahí me llegó una copia. Sí. Y arrancan a hacer promoción. Ajá. El 13 de agosto se lanza en el Centro Nacional de las Artes. Ok. Esta novela gráfica de Alfredo Garzón y Verónica Ochoa, que se llama Jaime Garzón, El Duelo Imposible. Qué bueno, una novela. Esto coincide con los 25 años del asesinato de Garzón. Va a estar enmarcado en eso, ¿cierto? Está tremendo. Claro. Ah, qué bonito. Está muy bonito el libro. El libro se llama Jaime Garzón, El Duelo Imposible. Este libro cuenta con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica y también con el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y la Biblioteca Nacional. Alfredo es el hermano, Alfredo Garzón. Alfredo. Okay, perfecto, con Verónica Ochoa. Alfredo Garzón y Verónica Ochoa. Esta novela gráfica. Y doloroso. Sí. Sí, porque en cómic... Claro, hasta en cómic duele la muerte de Jaime Garzón. ¿Cómo empezó esta historia? Mira esto. Está poderoso, ¿no? Claro. Es un libro que hay que tener. Obvio. Y digamos que hay muchas personas que le cuesta un poco la lectura tradicional en la novela gráfica. Pueden hacer ese mismo recorrido de una historia, pero tiene ese atractivo. Claro, el componente la de imagen. La imagen, el dibujo. Como está plasmado, puede ser muy fácil, entre comillas, de digerir, pero como dice Alejo, como lo ves, como ves la acción pasar, entonces también puede ser doloroso. ¿Qué más libros hay? Cher anunció la primera parte de sus memorias, va a salir el próximo 15 de noviembre, se va a dividir en dos partes porque... La vida de Cher es demasiado inmensa para que quepa en un único libro, obviamente, sí. La primera parte va a salir desde la infancia, lo que pasó con su dislexia en un hogar caótico, en su complicada relación con Sonny Bono, matrimonio, posterior divorcio. La segunda parte saldría para la primavera del 2025, así que nos alistamos para tener un nuevo libro de memorias y esta vez de la mano de Cher. Son Mañanas en la X103.9. Tenemos pregunta andando en arroba la X más música en X. Mi viejito cacreco de cabecera dice que X está muerto. ¿Ah, sí? Sí. De las acciones. El Twitter está muerto. Qué pesar. Qué pesar como se vino abajo dañaron, esa red. Sí. Ay, cómo la dañaron. Eso fue que cambió de dueño, sí. Con razón. Y el patrimonio de Elon bajó. ¿Ah, sí? ¿Pero ayer. Cuánto? ¿Cómo? Es menos rico esta semana. Ay, hombre, qué vaina. Y el precio de las acciones de Tesla también. Está hundiendo los patrimonios netos del señor Elon Musk y asociados. Entonces, tenemos opiniones. Cassettes, vinilos y discos que usted le regaló a alguien. Don Monsalve, a mi prima le regalé el core de los Stone Temple Pilots con mi primer sueldo. Bueno. Luego tuvimos la dicha de verlos en vivo en el horrible Coliseo del Campín. Ese lugar fue terrible, pero no había más. No había más, no había más. No había absolutamente nada. Es la única cosa de la que me arrepiento. No haber ido a ver a Scott Weiland de los Stone Temple Pilots, hombre. Ah, ya no. Ya no se puede. Ya no se puede. Ah, ¿qué hacer? Dice Radio, fueron dos a la misma chica, Follow the Leader, The Korn y Rammstein. Bueno, claro, estos noventas, Schenchel. Alter noventas. Mi primer amor en 1999. Muy bien, Camila dice, pies descalzos de Shakira en cassette. Ay, Camila, lo siento. No, Mariana. Gran disco. Rafael Ocampo, no, mentiras, por ahí sí. Sí. A mi papá, varios del Gran Combo de Puerto Rico. Y uno doble de la banda sonora de una novela de ese entonces que se llamaba La Hija del Mariachi. A mi abuelo, anualmente las colecciones de clásicas del amor y de baladas para amor. Estas son Mañanas de la X103.9. ¿Esto qué es, Cher? Aquí está Belly. Believe the Share, estamos cerca al show de Call the Police de Andy Summers, Que Nadie Se Puede Perder, va a suceder el próximo 10 de agosto, el concierto perfecto para ver y escuchar en vivo los éxitos de The Police. Pongamos algo de Police. Ay, sí. ¿Qué podemos poner de The Police? So Lonely. So Lonely podría ser. Sí. Es una gran canción, funciona bastante bien. Entre otras, Take Every Breath You Take, Message in a Bottle. Andy Summers es uno de los tres Police. Viene acompañado de Rodrigo Santos y Joao Barón de Para la Más 2, Suceso. Va a estar más bueno eso. 10 de agosto, allá estaremos con Uribe DJ poniendo discos antes de que se suba Andy Summers. Y aquí está The Police. So Lonely de The Police, Call The Police, 10 de agosto, y no hablamos de la muerte de John Mayall ayer. Importantísimo, no hablamos de es la figura que hizo del blues un fenómeno cool, okay. Un fenómeno de moda. Sí. Antes de eso, el blues era una música forajida, era una música que no aceptaban los blancos, porque era una música de negros. Okay. Ya, partiendo de eso, entendiendo el racismo sistémico, era una música que no aceptaba a nadie, el blues. Y mucho menos en Inglaterra. No, donde es para nada. O era Mayall. No, creo que Mayall fue el que se encargó de hacer del blues algo cool. Y falleció. Sí, 90 años. Ya. El papá del blues británico. Ah, mira, hablando de británicos. Eric Clapton estuvo hablando en sus redes sociales, muy conmovido, porque sin Mayall, la carrera de Clapton no existiría. I want to say a few words about my friend John, who I learned passed last night, or sometime yesterday. I want to say thank you chiefly for rescuing me from oblivion and God knows what, when I was a young man. Around the age of 18, 19, when I decided that I was going to quit music. He found me and took me into his home and asked me to join his band, and I stayed with him, and I learned all that I really have to draw on today in terms of technique and desire to play. The kind of music I love to play. I did all my research in his home, in his record collection, for the Chicago blues that he was such an expert on, and I played with his band for a couple of years with Huey and John, and it was a fantastic experience, and he taught me that it was okay just to be play the music you wanted to play without dressing it up or making anybody else like it, whether it mattered whether they like it or not, to listen to myself, to my inner motivations, and he was my mentor and as a surrogate father too. He taught me all I really know and gave me the courage and enthusiasm to express myself without fear or without limit, and all I gave him in return was how much fun it was to drink and womanize when he was already a family man, and I wish to make amends for that. I did that while he was alive, and I obviously since learned that that is not the best way to carry on, but I shall miss him. I shall miss him, but I hope to see him on the other side. So thank you, John. I love you, and I'll see you soon, but not yet. Not yet, as they say in the Gladiator movie. God bless you. Thank you. Que Dios te bendiga. Gracias por rescatarme del olvido, dijo Eric Clapton. El Slow Hand, en un comunicado en video a través de su cuenta de Twitter hace unas horas sobre la muerte del papá del blues británico John Mayall, cuyo nombre le decía yo a mi hija ayer cuando se murió, antier, cuando nos dimos cuenta de la noticia, es muy coherente con lo que fue, porque la banda de John Mayer se llamaba The Blues Breakers. Chévere. Y cuando usted lo traduce al español o coloquialmente en el colombiano, uno podría decir que pues si se traduce literalmente sería los rompedores del blues. Uh-huh. Pero si usted utiliza la forma como se usa el breaking en ese argot de lo cool, de lo chévere, podría decir uno que el blues breaker significa el que puso de moda al blues, el que innovó en el blues lo suficiente para ponerlo de moda. Así que breaking the blues was John Miles' legacy to the world. Presentarle el blues a los británicos es el legado de John Mayall al mundo entero. Sin Mayall, el rock and roll no habría sido tan rock and roll. Habría sido una musiquita ahí escondidita. Sí, no, una musiquita inofensiva. Diminuta. hecha para bailecitos de adolescentes, okay. Que era donde estaba y donde la querían ubicar, porque es que la música rock, inmediatamente después de que el blues la penetra, cuando el blues entra en las venas de la música rock, la rebelión, la ira, la inconformidad, la insatisfacción, no solamente originarias en la adolescencia, sino también en la negritud, se apoderan del rock and roll. Y es ahí, en ese momento, en que entra esa fuerza incontrolable, que el rock se vuelve peligroso. Y ahí es cuando los gringos, viendo a Chuck Berry, a figuras como Big Joe Turner, intentan blanquearlo. Y ahí es cuando se lo entregan a Bill Haley and the Comets para exportarlo, para volverlo una musiquita que pudieran controlar. Cuando John Mayall llega y estudia, como decía Clapton, el blues de Chicago, del que era un investigador asiduo, según dice su compañero de banda durante un par de años, empieza a trabajar en la que hoy en día es evidentemente apropiación cultural de la música, ¿no? Porque hoy en día habría sido imposible que John Mayall le presentara el blues al mundo porque era blanco, haciendo música de negros. Sí. Y entonces todo el mundo estaría diciendo es un racista. Hoy en día se roba la música. Es un apropiador cultural. Moby me decía en una entrevista hace unos días que no era robar, que no era apropiación, sino entusiasmo cultural. Y todo está en las palabras, en realidad, claro. ¿No? En la manera como uno lo dice, como se interpretan las cosas. Pero Mayall llegó a hacer precisamente esa música que tenían prohibido hacer porque eran blancos, porque es que hoy en día es una desfachatez cultural acercarse a un género originado en la esclavitud, en las negritudes, en el África, etcétera, etcétera, aun cuando tenemos súper claro que todos los géneros musicales populares nacen en el África, así que es imposible huir de esa apropiación, por más que se intente ser correcto políticamente. Pero es curioso que hoy en día la izquierda persiga el ideal de censurar al blanco por hacer música de negros. Porque cuando era todo lo contrario. Cuando en esa época la derecha buscaba censurar al blanco por hacer música de negros para que la gente no se le pegara la negritud. ¿No? Muy irónico. Es irónico, sí, claro. Mayall fue el primero entonces que dijo, no, a mí no me importa. Espera un momentico. Escuchemos a Mayall. Mayall, ¿no? ¿Este es Mayall? Sí, claro, exacto. Sí, claro, esto era una herejía. Hacer esta música era como, este hombre quiere contaminar a nuestras juventudes. Y británico. Era británico. Sí. Claro. Es que el blues era tan forajido y era tan peligroso para el status quo que en Estados Unidos no lo podían hacer los blancos porque el racismo lo impedía. Por eso usted no tiene grandes figuras de rock de los 60 de Estados Unidos. Todos son los Beatles, los Rolling Stones, John Mayall, Led Zeppelin, Clapton. Porque esos son los que se atrevieron. Decía Clapton además que cuando tenía 18 años había tomado la decisión de renunciar a la música. Que había dicho, no quiero hacer más música, no sirvo para esto. ¿Hasta que llegó él? Hasta que se encontró con John Mayall. Sí. Y le dijo, no, venga, le muestro mis discos. Hagamos algo, venga. Venga, le muestro mis discos, se lo llevó para la casa y le mostró la colección de discos que tenía de blues de Chicago. Y allí, dice Clapton en este audio, hizo su investigación. Tocó con él un par de años en esa banda que fue disruptiva, que fue los Blues Breakers, John Mayall and the Blues Breakers. Y allí aprendió, decía Clapton, una enseñanza puntual. Y es que está bien hacer la música que a uno le guste, así no le guste a nadie más. Chévere. Chévere eso. Buena enseñanza. Si está bien hacer la música, ahí aprendí, decía Clapton, hacer la música que a uno le guste, así no le guste a nadie más. Era mi mentor, fue mi papá adoptivo, me enseñó todo lo que aprendí, me dio el valor y el entusiasmo sin miedo y sin límites. Y yo lo único que le devolví fue el gusto por las drogas, el alcohol y las mujeres. Me colaboró hartísimo. Dijo, por lo cual, dice al final con mucha contrición, por lo cual quiero disculparme. Se me disculpo por haber metido en las drogas, en el alcohol y en las mujeres a John Mayall. Fue un terrible error. Tremendo. Fue un terrible error porque, dice Clapton, porque era un hombre de familia. Era juicioso y él llegó a dañarle a sus amigos. Maldito necio. Sí, maldito necio drogadicto ese Clapton. Y siempre fue necio y no le importaban los amores de los demás. No le importaba a nadie. No le importaba a nadie. Le quitó la mujer a George Harrison. A su mejor amigo. Y ahora uno lo ve ahí todo. Pero bueno, nunca es tarde para ofrecer disculpas. Y al final es muy gracioso. Y le dice, espero verte al otro lado. Te veo pronto. Dice, bueno, no. Aún no, todavía no. Todavía no, esperemos un ratico. Esperemos un momentico. Pero sí, qué bonito es. Oye, oye. Son los Blues Breakers. Hoy estoy muy blusero. Mira, los dos trajiste con el peinadito blusero. Sí, claro. Los peinó a modo de blues. Claro. O sea. Lindos, así como hace el blues. Sí, como así que hace. O sea, se entiende perfectamente, Andrés. Claro. Cuando uno está peinado a modo de blues, se nota a kilómetros de distancia. Sobre eso no hay ni que explicarlo. Sobre todo tú. Sí. Uribe DJ, esta mañana es de la X con los muy buenos días. Buenos Deadpool días. Versus Wolverine, mi estimado Uribe DJ. Ja, ja. Sí. Amigos. Ah, muy bien, me encanta. Amigos. ¿Qué voy a decir? Les tengo que decir. Señor. Qué peli. Ah, muy bien. Qué peli. A mí me daba cosa de. Te estabas ilusionado. Tanta expectativa, sí, ¿no? Sí. Alrededor y todo, que uno dice como. Ah, ¿qué tal que me desinfle? No. ¿Cliente satisfecho? Pero salí absolutamente feliz. Ah, qué rico, dichoso. O sea, no. Bueno. Les voy a decir, o sea, ¿quieren que les hable sin spoilers? Necesitamos saber su opinión. Eso. ¿Al final muere? Es lo que estamos esperando. Profesional. Pero, que muera al no, final. No, pongámonos sí, serios. La opinión más nerda. La opinión más nerda. Que usted puede encontrar de Deadpool. Cuando regresemos, vamos a recibir la opinión. Y sin spoilers, así que tranquilos. Y la bendición. Sin spoilers. Bendito del sea. Nerdo más nerdo del cine cómic en Colombia, Uribe DJ, sobre Deadpool y Wolverine. Vive una experiencia única en tu celular. My Father's Eyes de Eric Clapton en Mañanas de la X. Deadpool versus Wolverine. Bueno. Muy veredicto. Bien. Entonces. Buena. Lo primero que les tengo que decir es que ese Marvel que nos gusta a los fanáticos y que siempre hemos querido está de vuelta sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Porque, pues, al parecer se necesitaba que llegara este personaje Deadpool a enderezar toda esa vuelta y meterle mano y recuperar esa marca, pues, que estaba muy de capa caída después de Endgame en 2019, ¿no? Porque sí, llegó un punto muy alto. No, yo no voy a hacer ningún spoiler de historia pero ni eso nada. No es un spoiler. Lo que voy a decir es un spoiler absoluto y no me preguntes porque no voy a decir nada de la película. ¿El perrito? Entonces, a lo que me refiero es que como calidad de universo cinematográfico de Marvel, el punto en el que había llegado en Endgame era un punto muy alto y creo que volver a eso chévere. Es chévere. Sean Levy, el director, y Ryan Reynolds, hermano, logran salirse con la suya con cosas que uno nunca se hubiera imaginado de una película de Disney, ¿no? Eso sí, le exprimieron hasta la última gota a esa clasificación R para adultos que lograron sacar con esta película. Mejor dicho, lleven pañuelo y no precisamente para lágrimas, ¿ok? Ah, ok. Solo les puedo creo decir que eso por ese lado. Creo. Cada cual puede tener su opinión al respecto, pero a mí me parece que esta es la mejor interpretación de Hugh Jackman de Wolverine en 24 años de historia del personaje cinematográficamente. El fanservice, amigos y amigas, es absoluto y cada segundo de esa película es oro puro de cultura pop. Eso es bien. Una cosa impresionante. ¿Cuánto dura la película? 2 horas. Que la película deja abiertas para el futuro del universo de Marvel da por ahí para unos 15 años más. Es una cosa impresionante. Esa parte de ser una gran película de Marvel es una carta de amor al universo de Fox bestial. La banda sonora es una cosa del otro mundo, muy comparable con bandas sonoras como las de Guardians of the Galaxy que hemos visto, etcétera. Hay mucha más música de la que aparece en la banda sonora oficial que salió para la venta y para streaming, porque seguramente canciones como Like a Prayer de Madonna, que no están licenciadas para la película, pero no para la banda sonora, por ejemplo. El humor es perfecto. La acción no para en un solo segundo. Los personajes son fantásticos. En fin. La interpretación de Hugh Jackman es más es dramática como en Logan, o es comedia, se le pega a Deadpool. Tiene de todo. Tiene de todo. Mezcla. Pasa por todas las etapas. Obviamente, si uno es fan, pues entiende muchísimas cosas más, pero si usted no, yo fui con amigos que no son tan metidos en el mundo del MCU y de los cómics y toda esta vaina, y se la gozaron también como nunca, o sea, como cualquiera. Estas son Mañanas de la X-1039. En otras noticias de cine, Intensamente se ha convertido en la película animada más taquillera de la historia. Sí, ayer se dio a conocer, compartieron una tarjeta de agradecimiento, lo lograron, le ganó a Frozen 2, que era quien tenía el título. Esto lo obtuvo en 2019 con 1.453 millones de dólares. Actualmente tiene 1.462 millones de dólares Inside Out 2. Y sí, dieron las gracias que con una tarjetica animada, compartieron a través de sus redes sociales. Están felices, estamos absolutamente sorprendidos por todo el amor para Inside Out 2 desde todas partes del mundo. Gracias por unirse a nosotros en esta increíble montaña rusa de emociones. Estas son Mañanas de la X. Una última cosita, cerrando el tema de Deadpool y Wolverine, que me parece muy importante. No es una película para niños. No vayan a llevar niños a ver Deadpool y Wolverine. Es lo único que les digo. No le hagan spoiler a nadie. Y quédense hasta el final de los créditos. Compren las palomitas más grandes que existan, porque les garantizo que se la van a gozar como nunca. Dad boy, Es Billie Eilish en Mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com con... ¿Cómo se llama esta canción? Birds of a Feather. Exactamente, linda, así. Linda canción. Muy buen disco. Sí, Billie es muy bonito. Volvélo a oír, yo no lo volví a oír. Ese disco quedó muy bien hechecito. Sí, muy sí, bien hechecito. A mí me gustó mucho ese álbum. Sí. ¿Quién era chévere? Que decía, a mí me gustó. ¿Ah? ¿No se acuerdan que un personaje que decía, a mí me gustó? Sí, sí, sí. ¿No? Ayer fue el día, perdón, el lunes fue el día más caliente en la historia de la humanidad. ¿Caliente? Mucho caliente. Sí, Monday was hottest day ever measured by humans. Y el otro año vas a decir la misma noticia. Porque así cada va a pasar más. Cada año, claro. Los datos provisionales de satélite publicados por Copernicus el día de hoy mostraron, no, el día de ayer, perdón, mostraron que el lunes le ganó al domingo. Ah, ¿viste? Es que mi mañana seguro va a ser. 0,1 grados Fahrenheit. Los científicos climáticos dicen que el mundo es tan caliente como lo era hace 125 mil años debido al cambio climático producido por los humanos. Aunque los científicos no tienen la certeza de que el lunes fue el más caliente de los días en ese periodo de 150 mil años. Caliente. Las temperaturas promedio nunca habían estado tan altas desde el desarrollo de la agricultura. Uf. Okay. Sí, claro, la agricultura es una gran causante del cambio climático. Claro, porque saca la especie natural para preparar el terreno para la agricultura. Claro. Y eso no es chévere. Ayer conocí a alguien solastálgico. ¿Perdón? Un solastálgico, ajá. Ok. Estas son mañanas de la X, solastálgicas. ¿Qué es ser solastálgico? Que le tiene fobia a los cambios, al cambio climático. Ay, y a lo que pueda conllevar eso. Ir genuinamente y... Diagnosticada por un médico. ¿Y qué hace? ¿No sale? Le cuesta mucho. Por ejemplo, cuando hubo los incendios a comienzo de año... Entró en crisis. Entró en una crisis. ¡Qué fuerte! Medicación. Claro, sí, sí. Si uno se preocupa y no es solastalgia. No sabía que existía eso. El aumento en las temperaturas, la solastalgia. La solastalgia. Ah, la solastalgia es un problema. Exacto. El aumento en las temperaturas en las décadas recientes va en línea con lo que los científicos climáticos proyectan que sucederá si los humanos siguen quemando combustibles fósiles en tasa de aumento. Y pues ahí saben, entonces los datos preliminares de Copernicus muestran que la temperatura promedio a nivel global fue de 62,87 grados Fahrenheit, lo cual equivale a 35 grados centígrados, es que no Celsius. Sé. Celsius es. Eso, por eso. Sí, eso le enseñaban en química o no a hacer la cuenta. No, pero no, tiene que ser menos. ¿Cuántos son? 60 no sé, ¿por ahí 27? No, o sea, dijiste? Si uno lo mira es... 62,87 grados Fahrenheit, dice. Tiene que eso es menos de 20 grados centígrados. Sí, entonces es muy extraño, ¿no? Raro, a menos que sea un promediado, eso tiene que ser como 18 grados centígrados. Sí. Más o menos. ¿Ustedes hacían esa cuenta bien? ¿Les a ver si hay una calculadora. Eso es lo que es lo que dicen que fue la temperatura promedio global. Ya. Claro, de pronto sí, pues haciendo ese... Serían 17 grados Celsius. Imagínese. 17 grados, ok. Como estamos ahora. Bajito. Bueno, sí, pero... Sí, es un promedio, entonces promediando... En todas partes. Es muy alto. Es muy alto, sí, muy sí. Muy alto porque el, digamos okay. Que el promedio, yo había leído hace unos bajo. Años, claro, el promedio, si usted promedia las temperaturas todo. De todo el planeta al mismo tiempo, vamos al, promediando, puede que en algún lado haya 40 grados centígrados y en el otro 0 grados centígrados. Tanto. El promedio del balance de la Tierra estaba como en unos 12 grados centígrados, ya. Entonces okay. Ya 17 a subir, es una elevación interesante. Y lo que están diciendo es que, por ejemplo, en lugares como la Antártida se presentaron el día lunes temperaturas mucho más altas de las que hace 40, 50 años claro. Tenía la Antártida, al igual que en California, que contribuye al promedio diciendo que las temperaturas de California el lunes fueron altísimas. Sí, en Estados Unidos está haciendo un calor impresionante en todas partes. Está. Bueno, pues ya está inminente. Así no lo crean, ¿no? Está pasando. Créanlo o no lo crean. Está pasando. Lo cierto es que está mucho caliente todo. Sí, hay mucha gente que no cree en ese tema del calentamiento global, ¿no? No, lo llaman una... agenda. Sí, sí, sí. La agenda de Soros. Y es un tema netamente politizado. Y hablando de eso, Alex Soros es el contribuyente más grande de la campaña de Kamala. Entonces, ¿ah, sí? Claro, en todas partes, como dicen los españoles, se cuecen habas. ¿No? Musk financia a Trump y Soros financia a Kamala. Claro, y cada uno, tiene, cada uno tiene sus intereses personales enfilados a sus negocios durante los próximos 4 años. ¿Cómo se le ocurrió a Soros? Soros arroba y Musk sí que lo sabe hacer también, no, aliándose con Milei, Argentina, que tiene el campo de litio más grande del de Sudamérica, para hacer sus carritos. Póngale la firma que si en 4 años, si Trump queda y en 4 años la aguja empieza a jalar otra vez para lo demócrata, Musk va a volverse demócrata de un momento a otro. Eso, hermano, no le mire, no le mire, no le mire, hermano. Estas son Mañanas de la X. Julio, llegó con ganas de verte entrenar en SmartFit. Aprovecha una promo increíble. Paga $59,900 en los 3 primeros meses y entrena con toda la actitud. Inscríbete ya en smartfit.com.co. Aplican términos y condiciones. Estas son Mañanas de la X103.9 FM y vamos a oír música nueva. Kasabian tiene canción nueva, tiene disco nuevo. Suena como una banda completamente distinta. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah. Ese Tom Megan era... pero bien. El 50% de Kasabian, entonces... escuchemos, esto es lo nuevo, se llama Hollywood Horror. Italian. Se llama Italian Horror. Italian Horror, lo nuevo de Kasabian, a ver. Me gustó más ahora que cuando me la mostró Uribe DJ. Ah, es que suena más rico, ¿no? Suena mejor en radio. Bueno. Suena mejor en radio. Okay. Es que, a ver, de aquí yo se la pasé a usted por WhatsApp. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Sí, pero cuando la puse al aire por primera vez me sonó tan sabroso. El feeling es distinto. Sí, tiene espíritu radial. Sí, sí, sí. Suena bien. Se abraza. Hay canciones nuevas. Sí. Son los Doctor Crápula de Gran Bretaña. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad? Pues es música para fútbol, me refiero. Oh, bueno, está bien. Otros que sacaron música son los Jane's Addiction. Oh, ok. Su primera canción en 34 años con su formación clásica. Imminent Redemption. Claro que... Juanas. Stefan Jenkins, sí. Dave Navarro. Perkins. Stefan Perkins, Dave Navarro, Eric Avery y Perry Farrell. Oye, qué rico suena. Le he perdido mucho cariño a Perry, porque se robó todas las ideas. Oye, qué rico. Ah, corta. Estas son Mañanas de la X103.9 FM con Juanas Adicción. Música satánica que tú tienes. Qué delicia, qué delicia. Suenan gordos, suenan... Muy bien. Nueva música. Me suena You Could Be Mine a raticos, la guitarra. Interesante. La guitarra suena You Could Be Mine de los Guns. Sí, creo que tienen cosas mejores, Dirk. Ay, no me diga eso. A mí me encantó. Creo que Just Because es mucho mejor. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que en el regreso que hemos visto de artistas clásicos han salido tan mal. Y eso no lo siento tan mal. Le tengo otra propuestica de música nueva. A ver. Otra. James Bay. Okay. Junto a The Lumineers y Noah Kahan. A ver. Oiga esto, se llama Up All Night. Está buenísima. Parece I Don't Feel Like Dancing de los Sister Sisters. La guitarrita. Uno encuentra similitudes, sí. Muy Beatles también, ¿no? Muy Beatles. Sí, tiene el espíritu ahí country que está de moda. Sí, están de vuelta en la mitad de los 70. Ah. Y este es Bay, James Bay. James Bay. El de Hold Back the River. Correcto. Junto a The Lumineers y Noah Kahan. ¿Cómo ha cogido de fuerza ese country pop, no? Otra vez. Llegó para quedarse. Me gusta la combinación de voces. Sí, está muy chévere. No reconozco a Noah. Yo sí lo ubico. Está bonito el pandereta, la pandereta. Está muy cool la canción, está muy buena. Me suena a las épocas de The Band. Ajá. Me acuerdo de The Band. También me suena un poquito como... ¿Sabes qué? Tan chan cha, cha cha chan cha. Skinhead, deadhead, everybody go mad. ¿En serio? No. Ajá. No, pues el beat le pega. El beat de They Don't Care About Us. Usted puede hacer el mashup. Claro, claro. Con todas las músicas. Mezclando en vivo. Es un poco larga. Dura 3:23. No le creo. Se siente más. Pero porque estamos pendientes de oírla y analizarla. De pronto, claro, por sí, eso. Es por culpa de eso. Reacciones. Ahí fue. Nice. Bajando, chévere. ¿Les gustó? Cosa sabrosa. Ponga Bean Cut Stealing. Ok, gracias. A mí me gusta que cada uno está vendiendo su musiquita, música satánica, las guitarritas. Sí, perdón. Me perdón, suena, perdón, eso me sonó satánica. A The Weight. Me sonó mucho a The Weight de The Band. Ok. ¿Qué es lo que, qué, con qué, qué, qué Bean Cut Stealing, Bean Cut Stealing de Jane's Addiction. Ah. Que es una de las cosas. Gracias por mantenerte. El perro. A este lado, sí. A ver. Ah, esto es mucha cosa. Esta es mi canción favorita de James Addiction. Oigan. Just like when I want something in a dead parade. Oh, no, and no. I walk right then, no. Through the door. I walk right through the door. And alright, walking by. It's mine, mine all mine. Go! Esa era la época en que Dave Navarro tocaba la guitarra como un dios del alternativo. Estuvimos bien rodeados. Just like that. ¿Tú te imaginas lo que era tener 16 años y ver en televisión al cantante de James Addiction con una media puesta entrando a atracar una tienda media velada en Los Ángeles? Yo creo que se aumentaron los atracos. ¿Seguro? De tiendas después de eso. Seguro. Uno veía eso y decía, yo quiero hacer eso. Sí. Vamos ya. Ahí va, Navarro otra vez. Es mucho disco. Es mucho disco. Por eso es que no se emociona. Uy. Y ahí. Este man era, este man fue después el bajista de Alanis. Ok, de Alanis Morissette. Por eso es que no los quiere tanto. Por eso es que no se emociona con la noticia. Sí, y eran malos, ¿no? Eran personas malas. Sí. Tan chéveres ellos no. Pero ahora es multimillonario, ¿no? Perry tiene plata. Que es súper cool. Pues claro, imagínese Perry nomás con Lollapalooza. Dueño de eso. Dueño de Lollapalooza. Lo ves estéticamente súper cool, súper bien vestido. Están de gira, se van a presentar en Las Vegas. Ahí va. ¿Cuánto dura? $3.34. Óyelo. También eterna. Bueno. Ahora te toca a ti, Catalina Blanco. Está bien. Desde afuera yo dije, ¿qué está pasando? Porque solo escuchaba unos gritos y cuando me asomé por la ventana te vi enrumbado y fue como, ok, esto hay que grabarlo, en un rato lo voy a subir a historias. Strange Addiction. Que es un gran video. ¿Pensaste que había violencia intracabinal? ¿En la cabina? No, nunca. ¿Tienes canción nueva para presentar? Emoción. Sí, tengo una linda. A ver. Oh my God. Tengo miedo. No, Morat, no, por favor. Obviamente no, aquí no. Gracias. Aquí no. Vas a pensar. ¿Qué canción vamos a poner, Catalina? No, es linda. A ver. Resulta que eso, existen los Jonas Brothers, ¿no? Que son tres. Claro. Okay. Sí, eso he oído. Oh my God. Joe Jonas. This is a change. This is going to change the vibe of the station. Okay, pero sí, resulta que Joe hace rato no sacaba música como solista, hace 11 años. Ok. Volvió. Ya está en el sistema, Andrew, no tienes que buscarla. En el laboratorio. Ella se encargó. Obvio. Eso se llama. Es la juventud. La juventud piensa en todo. A ver, ¿cómo ya venía se llama? Preparada. Ah, claro. Se llama Work It Out y es un disco que va a salir en octubre donde le habla de todo este tema que hubo con su separación con. Joe Jonas. Sí. ¿Con Sophie? Con Sophie Turner, la paternidad, cómo lo ha cambiado, lo que despiertan sus hijas. Es un disco. Ella con la canción fue como el caballo en el ajedrez, se movió en L. Dijo, ya está la jugada lista. La jugada hecha. Ya está la canción ahí. Veamos. Ok. Hay guitarra, importante. Es cortita, linda. Work It Out de Joe Jonas al aire. Acústica. En Mañana 6. Muy bien. Sabrina Carpenter. El fenómeno del verano en los Estados Unidos con Please, Please, Please. Jack Antonoff. Jack Antonoff. Se la produjo y se la escribió junto con ella. Ahí está. Gente que sabe. Gente que sabe para qué es que es. Y Amy Allen, dice Sabrina Carpenter, Jack Antonoff y Amy Allen. Claro, Amy Allen. Amy Allen fue la que le escribió el Harry's House a Harry Styles. Ah, bueno. Sí, ahí tiene. Y fue la que le escribió Greedy a Tate McRae. Oh. Aparecieron las llaves. Ya. Sí, fácilmente. Claro. Ha trabajado con Mel Gibbs. ¿Usted sabe cuánta Shawn plata? Mendes, con la plata que hay que tener para que a uno le pare bolas Jack Antonoff. Sí, importante. No lo hace por cariño, por genuino, por supuesto que pero no. Pero es fantástica, te voy a producir una. Ay, gracias. ¿Cuánto me cobras, no? Tranquila. Es el Omar Geles. Confío en ti. El Omar Geles. El Omar Geles. Jack Antonoff es el Omar Geles del pop y Kasabian son los Doctor Crápula del rock británico. Estamos hoy on fire. Importantes ídolos de la composición. Hoy es jueves de TVT, hay que recordar cosas. Sí, yo vine a recordar hoy, o sea, llegué más temprano. A ver. Me desperté más temprano para cumplir un sueño de infancia hoy gracias a Uribe DJ. A ver. ¿Qué vamos a presentar hoy? ¿Qué? Me lavo las manos. A partir de ese momento me lavo las manos como Poncio Pilato. Porque ni Uribe DJ sabe de qué están hablando. Mejor. A ver. ¿Te acuerdas de lo que hablamos ayer aquí en Mañana CX de un personaje que hacías tú? Sí, sí, de las series que hacíamos en el Mañanero de la Mega. Encontré el audio. El único audio que hay en internet. Estaba un poquito. ¿Y está bien? Tiene que estar terrible, ese audio está terrible. Ustedes dirán. A ver. Peligro. No, eso no se entiende nada. Putin. Y Betapay. Con Putin. y megabytes. ¿De dónde salió eso? ¡Eres más tú! Humildes servidores. Hoy presentamos la mascota. Eran épocas muy Megabyte oscuras. Encontró un pobre perrito en la calle y quiso llevarlo a su casa. Aunque este audio Coputín está dañado. Está preocupado. O sea, pero qué carajo. Donde comen dos, comen tres. Patio del centro de operaciones de Computín y Megabyte. Un día cualquiera. Pero Megabyte, ahora no podemos tener una mascota. Tenemos mucho que hacer. Además, no hay tiempo para cuidar a ese perro. Ay, doy pota, Computín. Yo no cuido. Ay, entonces, ¿quién me ayuda a mí? Ay, pues cuando salgamos, le pedimos el favor a la vecina, doña Redevida. Pues más bien, ¿por qué no le regalamos ese canchoso? ¿Cuál canchoso? No, señor. Mira, si le hacemos una desfragmentada y le cambiamos el sistema canino, ese pedo queda al pelo. Bueno, démosle unos días a ver cómo se comporta. Nuestros paladines de la justicia en la red salieron a hacer su trabajo. Pero al regresar... ¡Oh, por Dios! Ya estás copiando todo lo que yo digo como Casade. Por favor, no lo hagas, que no te queda bien. ¿Qué? Pero mira el desastre que hizo esa cosa. Ay, pero si solo se proporciona el sopa, Coputín. Ay, ¿es que te parece poco? Ni creas, Megabyte, yo no voy a limpiar esas porquerías. Ay, claro que es poco, Coputín. Tú hubieras visto como que tu cuarto. ¿Mi cuarto? Sí, pero solamente fue la guada que la rasguñó un poquito y se le salió el de lleno. Pero eso se alegra. No, no importa, Coputín, yo hice cursos de costura. Espérate, voy a matar a ese canchoso. ¡No se te ocurra, Coputín! Lo que es con el perro es complicado. Ah, es que usted se me va a poner altanerito. Pues sí, señor. Yo no voy a dejar que le haga nada al perro. Él no tiene la culpa. Pues se larga usted con él. Pues entonces sí, señor. Pues me da... Ay, no... Ay, no, Coputín, yo que me voy ahí tampoco. Si cuánto tiempo nos conocemos, somos amigos. Pero ay, ¿en no qué nos hemos convertido? Ya, pero tranquilo, Coputín, no te estés, no es para tanto. Pero ven, ¿cómo no me voy ven a expresar? ¿Ven que había que oírlo? Mira, ¡claro! ¡Bravo! ¡Excelente! Pasado, no, perdona. Ahora necesito que lo haga increíble, conmigo. Es increíble que de esa vaina sacamos como 200 episodios de un... ¡Wow! De toda esa vaina. Pero es que es un gran producto de radio. Sí. Eso sacamos una... Con razón. Sacamos 2 años completos de esa vuelta. Con razón, con razón. Oiga, con razón ese programa era tan bueno. Esto está muy bien hecho. Esa era una sola de las muchas novelas radiales que hicimos. No, y debo decir que lo hacíamos. O sea, el chistoso es el... Eres tú. No, es que de verdad. ¿En qué se inspiraba? De verdad. Tienes no, de verdad, que andar con Dade. De verdad. ¿Cómo? De verdad, ya no. No de verdad, yo no lo recuerdo y no está en mí, pero, no pero eran bien. Épocas muy chéveres de hacer radio. Muy bien. Eran épocas muy bonitas de crear. Es una nueva generación. La creación de historias y la libreteada de toda esa vuelta era un proceso muy bonito. Sí, bien, ¿cuánto se demoraban haciendo eso? Eso era todos los días. Por eso, ¿cuánto se demoraban haciendo cada segmento y cuánto duraba el aire? Al aire duraba, cada episodio duraba como 3 minutos. Esto duraba 3, sí. ¿Y cómo le hicieron el pitch a Villalobos? Le hicieron el pitch a Villalobos, porque tenía, claro, Villalobos tenía que aprobar. La idea básicamente en ese momento de lo que fue Computín y Megabyte como seriado en radio, es porque en ese momento estamos hablando de el año 99-2000 más o menos. No había redes sociales, el internet estaba como estallando en muchas cosas, veníamos del Y2K y la idea era crear un par de personajes. Smallville, la serie de televisión de Clark Kent y Superman, estaba arrancando y estaba muy de moda, y era la idea era crear un par de personajes, pero que existieran dentro de un mundo llamado Windowsville, que se desarrollaba dentro de un sistema operativo de Windows. Entonces de ahí salió como toda la idea y empezamos a echar carreta y empezamos como a crear vainas, historias, y tuvimos invitados también que se metieron en la, yo creo que hay un debe haber, es que yo estuve buscando el archivo, pero es que está en uno de los muchos discos duros que tengo guardados y no lo encontré, pero tengo que buscar. Hay un episodio en el que invitamos a todo el elenco de Betty la Fea, está en un episodio de Computín. Le va a tocar buscar eso. Tengo que buscarlo. O sea, tuvimos unos invitados increíbles en esa época. Son mañanas en la X-103.9. Hoy es un buen día para darle unfollow a su ex, recuérdelo. Ay, okay. Por favor, pero está tarde. Pero no es todos los días. Esta tarde. ¿No, todos no, los días? Digo simplemente para quien lo necesite. Necesita sí, claro, ese empujón, ¿cierto? Claro, esa es la señal. Sí, si usted necesita ese empujón hoy, la hágalo, X más vamos, música invita. Vamos. Dele unfollow a su ex. Yes. Sí, sí, sí. Estas son las mañanas, 103.9. Diez de la mañana, 40 minutos, está cumpliendo hoy 35 años el Paul's Boutique de los Beastie Boys. ¡Oh! ¡Nice! ¡Qué buena vaina! Ese fue el disco más importante en la carrera de los Beasties. ¿De los Beasties que tú tienes? El disco que más influyó la cultura de la del sampling. Oiga esto, esto es Shadrach de ese disco. Este fue uno de esos primeros discos que se hizo completamente a punta de samples. ¿Así, total? Claro. ¿O esto es pura influencia de Sly and the Family Stone, sí o no? Pues Sly Stone debe tener, debe tener samples de Sly and the Family Stone. Tiene samples muy famosos de muchos artistas. Sí, aunque de ese álbum no salieron sencillos como tan de acá no salió nada, ¿no? No, este disco fue un fracaso. Ah. ¿Serio? O sea, es un buen álbum, pero no le fue bien. O sea, no es como el Communication, por ejemplo, o el License to Ill. Pero ese nombre queda en el recorderis, ¿no? El nombre del álbum. Ajá. Este disco fue un fracaso comercial. Yo me atrevo a pensar que este disco en los Estados Unidos no vendió más de 2.000 discos. No puede ser, no. ¿De qué año es? ¿Cuánto está? 1989. 35. Este fue el segundo disco de los Beasties. Esto fue después de The License to Ill. Es decir, es probable que los Chemical Brothers no existieran si no fuera por este disco. Está bien, entiendo. Y entiendo el lugar. Es probable que DJ Shadow no hubiera hecho su carrera si no hubiera sido por este disco. Ajá. Este disco es más influyente en la electrónica que en el rap. Danger Mouse también. Pero en el rap también es muy importante. Cogieron muchas cosas. Sí, estaba leyendo que Sly and the Family Stone está dentro de ese, bien, dentro de los samples escogidos por los Beastie Boys. No por los Beastie Boys, sino por su dúo de productores que se llamaban los Dust Brothers. ¿Ah, sí? Fat Boy Slim no existiría si no fuera por este disco. 100%. O sea, este, te oye Fat Boy Slim y ya los Beastie Boys habían hecho lo que hizo Fat Boy. Claro. Póngase una canción ahí rápida para recordar los 35 años del Paul's Boutique, que se llama Looking Down the Barrel of a Gun. Ok. También súper sampleada con todas las de la ley, pero es una cosa impresionante. Oiga eso. Ahí está. Oiga. Perfectico. Esa percusión, ¿de dónde es? De DJ Shadow. Eso es de una canción que se llama Mississippi Queen. Ok. Y la percusión es de una banda que se llama The Incredible Bongo Band. Hello, Bongo. Sí, fue un disco tan importante que nadie lo entendió. Como suele pasar con los discos grandes. Sí, es un disco que estaba tan adelantado a su momento que nadie entendió. ¿Cómo miraban los raperos afro a esta gente? Con mucho odio. ¿Los despreciaban? Sí, eran los parias. Ya. Hay una foto por ahí de ellos girando con los Run DMC. Están en la parte de atrás del bus, aburridos. Los tres ahí sentados con una cara aburridos. Y todos los Run DMC con su posse ahí. Oye, sí, ahora que usted hablaba de Fatboy Slim, entonces me quedó sonando que sí, de pronto Fatboy Slim, de cierta forma le rinde homenaje a los Beastie Boys, porque uno de los toques importantes de él se llama Beach Boutique. ¿no? Seguro, mira, claro. Ahora uno entiende. Famosísimo ese famoso... Ese famoso toque que hizo en una playa con miles de personas. ¿En Copacabana, en Brasil? Ay, yo no me acuerdo dónde fue. Ese es el famoso. No, eso fue en Brighton, en Inglaterra. Tengo que agregar algo sobre el tema de Chemical Brothers. Sí. Este disco es producido por los Chemical Brothers. Ah, bueno. Pues ahí está. No. Ellos se llamaban los Dust Brothers. Claro. Ed Simmons y Tom Rowlands. Vivían en Nueva York en el 89. Era el origen, fue el origen. Y la producción de este disco fueron ellos dos. Wow. Viste, con razón. Chemical Brothers. Ahí está. Momentos en la historia, efemérides rápidas. Los 35 años del Paul's Boutique. Un disco esencial para entender la cultura del sampling y del rap. Esta es su mañana, 103.9. Cada que oigo esta canción en la X Más Música, no puedo evitar pensar en Self Control de Laura Branigan. Sí, tiene sus cositas parecidas. Fede de ratas, rápidamente, Dirty. Yo siempre confundo esta información que doy al final porque siempre me gustaría que eso hubiera sido cierto. Pero los Dust Brothers, los Chemical Brothers, perdón, se llamaban los Dust Brothers. Se pusieron así en honor a los Dust Brothers, que fueron los productos, pero son completamente distintos. Perdón. Como un homenaje a ellos. Los Chemical Brothers están muy influenciados, como les decía yo al principio. Por los Dust Brothers, que fueron los productores del Paul's Boutique, que está cumpliendo 35 años. Pues fueron los Dust Brothers, claro, que produjeron un bop para los hermanos Hanson en la década del 90. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. ¿Qué tanto crees tú, Catalina Blanco? Señor. Que lo que te gusta musicalmente es porque te gusta y no porque te lo están vendiendo. Uy, no, es que eso es bien complicado. Uno siempre se Por ejemplo, termina... Joe Jonas. Ah, no, a mí él me ha gustado desde chiquita cuando a nadie le gustaba. Eso sí, está es en genuino, mí. Nació sí, en es súper natural. Pero hay otros artistas que de pronto sí estoy muy influenciada por la gente que me rodea, por sus gustos también. ¿Qué tanto te influenció a ti la gente que te rodeaba para el gusto musical que tienes hoy en día, Dayana? Nunca. No mientas. No, yo era la rarita. ¡No mientas! En el colegio yo era la rarita que escuchaba electrónica. ¿Quién fue tu influencia más grande que tú tienes en la música? Las emisoras. Por eso, ¿pero qué escuchabas? Las emisoras. Electrónica. ¿Qué fue lo que... ¿Quién fue tu influencia más grande que tú tienes en la en la radio? O sea, ¿quién? El Capi. ¿Quién? ¿Sí? ¿El Capi? ¿Pone electrónica? ¿Fue tu influencia más grande? Andrés, ¿quién más lo influenció? Papá. ¿El Cucho? Sí. A mí, no, yo amigo, yo también tenía... automático, autónomo. No, a mí me influenció mucha gente, amigos que tenían cassettes y música y me sentaba con ellos a oír música y a grabar de cassette a cassette. Por ejemplo, yo oía la radio, Andrés Nieto, me encantaba oír a Andrés radio, Nieto. Claro. O sea, muchas cosas. Alejandro, tú. A mí me influenciaron mi papá. Mucho. Mi papá fue una influencia muy grande que tú tienes en la música, en el gusto musical y la radio, la televisión, MTV. A mí no me influenciaron tanto los amigos. ¿Viste? Ni no, la sí. gente como colegio y ese tipo de cosas, no. No, porque entonces habría terminado yendo Rica Arena. Pero yo oí mucho de esa vaina también. No. Y hace parte de mi crecimiento ADN. Musical. Yo, por ejemplo, a mí me tocó la época gloriosa de Josie Esteban, La Patrulla 15, ¿claro? Las Chicas del Can. Y esas Concepción. Las chicas. Claro, y yo creo que eso igual queda guardado en un cajón muy bonito, claro, de uno. Puede que uno no abra ese cajón muy seguido, pero es mejor está. No abrirlo. No, es ya. Mejor no lo abran. Ay, a veces. Ábranlo. No abran. ¿Sabes qué? Que me hace recordar la Deutsche Welle. Cuando nosotros nos llegaban los especiales, llegaban especiales de música electrónica alemana. Y yo era ahí pegada como una babilla viendo eso. ¿Y con quién hablaba yo en el colegio? ¿Pero tú eso? ¿Nunca has oído nada que no sea electrónica? Sí, claro. Okay. Pero el gusto a la electrónica fue solito. llegando a... Lo tropical cine, muchos de la casa, ¿o no? De la fiesta de fin de año. La fiesta de los papás. Y claro, obvio. Y el Joe. Uno crecía, yo no sé, en mi caso por lo menos, uno crecía con la familia viendo el show de Jorge Barón el 31 de diciembre y pegándose unos rumbones en la casa con el televisor prendido. Los máximos saicos que se compraban. Y esa entonces vaina, tú ponías el vinilo y cañonazos. Los papás de uno compraban los 14 cañonazos. Lo digo porque Dua Lipa está pasando por un mal momento. ¿Cómo va a ser? No puede ser esa chica. Qué mal momento puede tener. Pero aún así, acaba de firmar un contrato con Porsche. Es la imagen oficial. Imagínese. Qué vaina, pobrecita. Qué mal momento, de verdad. Pobrecita, a mí sí me da. Está sufriendo ella. Le fue mal con el disco. Bien. Le fue mal con el disco, es lo que estoy diciendo. No, claro. ¿Te gustó el disco? No mucho, ¿sabes? No me conecté con muchas canciones. No, ¿qué fue lo que pasó? No sé. ¿Te aburrió? Sí, como que hay dos, tres y ya. En cambio, a mí me gustó. ¿Y me? Todo. Sí, qué interesante eso. A mí, por ejemplo, a mí me gustó mucho el Radical Optimism. Sí, a mí también. Me gustó, pero no conozco la primera persona menor de 15 años como Catalina. Gracias. A la que le guste el Radical Optimism. La gente más joven, no conectó con Radical Optimism porque es que... ¿Era muy nostálgico? Yo creo que no tiene... No, al contrario. Al contrario, sí, ¿no? Al contrario, tiene, porque el Future Nostalgia fue un palazo con la gente joven. Bueno, sí. Y fue un palazo con la gente joven por el poder que tenía de canciones que ya hemos oído durante 30 o 40 años, ¿no? Es que la cantidad de cosas que se samplearon en ese disco... No, eso es una bestialidad. Garantizan que la innovación en la que Dua Lipa participa conecta inmediatamente con una generación nueva. O sea, las generaciones nuevas ven en Dua a esta nueva figura empoderada, sexy, todas esas vueltas, pero subliminalmente también hay un legado de pop muy grande, de White Town, de In Excess, de un montón de cosas que se usaron en ese disco, con permiso obviamente, y que ayudan a construir el fenómeno gigante que es ese. Y creo es que bien curioso, ¿no? Que es música que no es afín o cercana a los jóvenes de 14, 15 años hoy en día, pero aún así fue el que mejor funcionó con ellos, a diferencia de este que no tiene nada de eso y supuestamente es un sonido más nuevo. Claro. ¿No? Y eso es, y eso demuestra un poco que lo nuevo no es tan, tan atractivo. Uh-huh, es cierto. O sea, una cosa completamente nueva, como ese disco, que el Radical Optimism, que a mí me gusta, es por eso, porque suena distinto. Porque no tiene cosas que uno pueda referenciar. Uno dice, esto es Need You Tonight, In Excess. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con Dua Lipa? Uno oye Dua Lipa y dice, esto es Need You Tonight. O sea, copiaron Need You Tonight y la pusieron a cantar. Sí, esto es White Town, Your Woman. Esto es White Town, Your Woman de 1997. En esto era como, pero porque, es ella. Y pero porque con Dua y con otras sí pasa, que hacen cosas nuevas, como... Como Sabrina. Como Doja. Porque Sabrina tiene a Antonov. Claro. Y es que Antonov es un... eso escribiendo y a Taylor Swift de madrina. A Taylor Swift de madrina, porque Taylor Swift la puso en el mapa después de 5 álbumes. Y a Taylor Swift la puso a abrir el Eras Tour. Ah, bueno, y a eso iba, para ir cerrando también, que Dua cerró, dejó el contrato que tenía con Tap Management. Y por eso le preguntaba a Catalina, porque siento que acompañado a ese A&R, que es un trabajo de arte y de repertorio, ese trabajo que se le hizo muy juicioso y costoso de coger canciones de otros lados y usarlas para definir su ubicación en la cultura pop, hay un trabajo de carácter administrativo muy grande. O sea, los administradores de Dua Lipa, que fueron Tap Management, hoy en día son los mismos que construyeron la imagen de Lana del Rey, por ejemplo. Uh-huh. Son los mismos que están construyendo la imagen delante del público de Charlie XCX. Y cuando se van, se pierde todo ese real estate, se pierde toda esa todo ese capital invertido, porque los que saben ya no están. Entonces, es curioso, yo pensaba ayer cuando me contaron que la pelea, me decían en un almuerzo, la pelea de Dua Lipa con ese management fue una de las cosas más horribles de los últimos años. Fue de veras una decisión muy arbitraria por parte de su papá, donde lo único que juega un papel importante es la cantidad de plata que pueden hacerse más, y sacrifican así el camino de una estrella de pop. Una de las cosas que yo pensaba era cuántas de las canciones, desde cuando estábamos en ese almuerzo, yo pensaba cuántas de las canciones que escuchamos en la radio y que se volvieron clásicos del Future Nostalgia no están llenos de reproducciones robotizadas para poder alcanzar esos números. O sea, parte de esa administración también se sienta a hacer el trabajo sucio de necesitamos primero que los managers de todo tipo vean la cantidad de números que, porque es que cuando vimos a Dua Lipa la primera vez en Lollapalooza en Chicago, había 150 personas viéndola. Estaba en una tarima chiquita. Sí. Una tarima. ¿Y temprano? A la 1:30 de la tarde. Era en la Paris. Okay, okay. Si no estaba, estaba en la Paris. No, si no, estoy malo, no, ¿cuál era? La Paris era electrónica. Okay. Estaba en la tarima diagonal a la tarima grandota que quedaba al lado de Paris. ¿Y habría? ¿Ella habría? Habría el escenario. Ya. Y de hecho, Paulina Laponte se la encontró caminando por ahí, por el festival. Con Chachi. Con el Chachi. Sí, claro. Chachi claro. Estaba enamorado de Dua Lipa en ese momento cuando estuvimos allá. Chachi. Me acuerdo también que en ese mismo festival fue que conocimos o vimos por primera vez a Halsey. Claro. Que se presentó en esa misma tarima. Creo que fue después de Dua Lipa. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Ah. Y ya después entran a hacernos, para poder hacer ese fenómeno necesita meter plata. Claro. De hecho, pensaba, ¿cuántas de las cosas que pasaron alrededor de Dua Lipa son mentirita? No mentira, sino manejadas de forma financiera. Empujaditas. Con inversiones altas, donde uno dice, la primera cosa que siento yo que falló en el lanzamiento del Radical Optimism es la cantidad de reproducciones de Houdini. ¿Se acuerda que cuando salió Houdini, usted había entrevistado a Dua Lipa? Sí. Y la semana que lanzamos Houdini, estábamos conversando constantemente sobre el rendimiento de Dua Lipa. Estábamos mirando cuántos números hacía Dua Lipa en su salida de su nuevo disco. Cuántos plays iba a recoger, y estábamos sorprendidos con la cantidad de plays que nos hacían falta en la conciencia, porque ya habíamos visto Love Again, Don't Start Now, New Rules, habíamos visto esta avalancha que además se había obviamente potenciado por el tema de cuarentenas, pero que además había venido acompañada de una serie de, por ejemplo, Levitating the Features, con la reversión que se hizo en mitad de pandemia con DaBaby, que eso hizo que Levitating se volviera como 30 veces más importante, porque es que DaBaby no solamente le brindaba una credibilidad callejera, sino que traía de la calle un montón de fanáticos nuevos a Dua Lipa. Entonces, todo eso no es ficticio, pero ahí hay una plata invertida y hay una inversión que se hace y que es la que finalmente quiere guardar o ahorrar el papá de Dua Lipa cuando dice, señores de Top Management, nos vamos, y le ocasiona esa... Te quedo pensando en la importancia de la pandemia en la carrera de Dua Lipa, ¿sabes? No, es enorme. Según vimos, ¿se acuerda que miramos las cifras de catálogo, cómo se incrementaron en pandemia a falta de música nueva? Sí. Y el catálogo era principal en el Future Nostalgia, y el Future Nostalgia se desarrolló durante la pandemia. Sí. Entonces, muy seguramente esa explosión de catálogo también le ayudó mucho a la cercanía a la gente con el Future Nostalgia. Sí, claro. ¿Mm? Pues ahí está. Vamos cerrando las mañanas de la X, echando lora sobre Dua Lipa y Catalina Blanco. En instantes les acompaña, les pone discos en On The Radio. Vamos con canciones en las mañanas de la X 103.9. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal.